Según transmitió Yonhap News de Sur Corea, el Consejo de Familiares del 16 de abril, entidad de familiares de muertos debido a la catástrofe del ferry Sewol y la Solidaridad Nacional de Compromiso del 16 de abril de Sur Corea, concedieron ante la sede del Parlamento en Seúl el día 20 una conferencia de prensa y exigieron la aprobación en el Parlamento del proyecto de rectificación de la Ley Especial del Sewol.